brazos, vamos, amo. Todo el mundo en este segundo, la magia empieza cuando la bomba estalla. Todo el mundo en este segundo, arriba con los brazos, vamos, amo. Todo el mundo en este segundo, la magia empieza cuando la bomba estalla. Todo el mundo en este segundo, la magia empieza cuando la bomba estalla. Todo el mundo en este segundo, todo el mundo en este segundo, todo el mundo en este segundo, arriba con los brazos, vamos, amo. ¡Atención! Sígueme. Brazos, vamos, amo. Todo el mundo en ese segundo, la magia empieza cuando la bomba estalla. Todo el mundo en ese segundo, la magia empieza cuando la bomba estalla. Todo el mundo en ese segundo, la magia empieza cuando la bomba estalla. Todo el mundo en ese segundo, todo el mundo en ese segundo, la magia empieza cuando la bomba estalla. ¡Atención! Brazos, vamos, amo.